Tendría que haber acreditado 1,5 millones de pesos de parte de la municipalidad como subsidio el viernes y no se acreditó. Recién se acreditó esta mañana en nuestra central y bueno, estamos haciendo todos los medios posibles para juntar el resto para abonar los sueldos en el transcurso del día. No ha sido mala voluntad de la empresa, pienso, no sé, pienso en la municipalidad tampoco, pero al no acreditarse ese dinero, nosotros no podemos contar con el dinero para poder pagar los sueldos.